Volvemos después de una tanda y un poco de música. Hoy viernes solemos repasar la agenda cultural y sobre todo le damos importancia a lo que pasa acá al lado, en la Nogalera. Y este fin de semana tenemos estreno de obra, tenemos todas las cosas, todo. Y para hablar de eso estamos con el director de la obra, Pablo Galipo. Bienvenido, Pablo. Buenos días, ¿cómo están? Todo bien. ¿Vos? ¿Cómo amaneciste con la lluvia? Muy bien, mojado. Organizando unas cosas de la obra a último momento también ahí bajo la lluvia. Bueno, pero es una obra que desde hace cuándo más o menos la vienen trabajando, porque estuvieron con el mismo equipo haciendo Ámbar no hace mucho. Claro, nosotros empezamos con Naomi, estamos trabajando Ámbar y paralelamente estaba trabajando la Ceci y Emilia. Uh-huh. Ellas la vienen trabajando hace un tiempito atrás. Es más, creo que empezaron medio pandemia y se fue como trabando. Y en un momento, cuando empezamos a trabajar juntos, me llamaron para dirigirla. Uh-huh. Y ahí la empezamos a meter como a full. Claro. A full. Igual hará como muchos 5 meses que la estamos trabajando. Que para tiempos de teatro es poco. Muy poco. Sí, es cortito. Muy poco. ¿Y qué los llevó a tomar esa decisión maratónica, más o menos? Creo que todos somos un poquito hijos del rigor. Cuando pones una fecha... sale todo mucho más rápido. Te pones las pilas, digamos. Y se pusieron este 13 de abril, pase lo que pase, llueve, truene. Pase lo que pase, 13 de abril. Y no, igual lo venimos trabajando mucho. O sea, fuimos metiendo de 2 ensayos por semana, de como de 5 horas. Wow, claro. Claro, no, adelantamos lo que sería un año de laburo en medio. Así claro. Que, nada, pero re contento. Muy lindo el equipo, muy lindo el laburo. Es un equipo que ya viene trabajando hace bastante, ¿o no? Sí, nos conocemos hace muchos años. Siempre fuimos trabajando juntos en diferentes proyectos. Y bueno, como yo siempre le decía a la Ceci y a Emi, yo, para mí es como un honor. O sea, es como estar dirigiendo a mis profes. Así que para mí es como un doble desafío, me encanta. Uh-huh. La primera vez que iba a dirigir como una obra completa, digamos, un proyecto claro. Así... Siempre hice como cosas más chicas, aperturas o algo de menos tiempo. Y eso, dirigir por primera vez y dirigirlas a ellas. Es como, para mí, un lujo. Entonces es un estreno muy importante. Un estreno muy importante, sí. También es una obra, por lo que vemos en la portada, que no quiero spoilear mucho, es una obra que va a ser, no es típica caja negra convencional que estamos... acostumbrados a ver en la Nogalera, digamos. No, dimos un poco vuelta a las cosas. Uh-huh. Siempre nos gusta como... Pensamos como en todos los aspectos, ¿no? Cuando uno encara como un proyecto, tanto como, bueno, el texto que elige, la dramaturgia, uh-huh. La puesta en escena, iluminación, o sea, siempre nos desafiamos como en todas las áreas, ¿no? Somos, podría decirse, muy obsesivos. y para esta apuesta, sí, también, como que desafiamos un poco la planta, como una propuesta diferente. Claro, pensando en cada detalle. En todos los detalles. Sí. Ya con los que vieron Ámbar, y si no, no vamos a spoilear mucho, pero ya se ve como una búsqueda distinta en cuanto a la escenografía, a la iluminación, aporta muchísimo a la obra, además de, obviamente, el texto y la dramaturgia. ¿Acá se vuelve a repetir eso? Sí, ni hablar. Yo creo que en realidad es todo un conjunto. No puedes pensar una obra, un proyecto, si no estás pensando en la puesta, en la luz, en tanto en el actor, en el texto, uh-huh. En el público. Es como, es todo en todos los aspectos. Es como, es donde se ve como me gusta trabajar también a mí, ¿no? Como claro. Abarcándolo por completo. Pensándolo desde el lugar de espectador, iluminador, técnico, todo lo que puede influir en la Exactamente, obra. Que en realidad todo está influyendo. Uh-huh. Bueno, o sea, a mí la parte técnica también me encanta. Bueno, igual estamos hablando con la técnica de la obra también, Sofi. pero para mí es sumamente importante la luz, ¿no? Como, uh-huh. Tanto los efectos que uno utilice, como que elija, sonido, luces, aromas... Son un actor más, es una participación más. Entonces claro, es sumamente importante en el momento que entra, por qué entra en ese momento, cómo ilumina, qué intensidad tiene, cuándo sale, de qué forma entra, qué forma sale. Es como sumamente importante. Sí, no es sí. Lo mismo, no sé, luces azules durante toda la obra, que, no sé, distintos focos, distintas tonalidades. Exactamente, mismo la intensidad de la luz, o sea, vas a quemar o pones como más baja, los colores ni hablar, o sea, todo tiene un significado, o sea, está bueno pensar en todo eso, como a la hora de estar como realizando como el proyecto en sí. Es lo lindo del proceso, como ir descubriéndolo, pensándolo, probándolo. Aparte, teniendo la suerte que uno, cualquier artista acá en Jardino, puede disponer de la Novalera, y es una sala completa de iluminación, con sonido, el espacio, las telas. Entonces, teniendo esa posibilidad, no usarla es como un crimen. No es una juguetería, el que nos gusta, es una juguetería. Te metes ahí y lo que se te venga a la cabeza lo puedes probar. Entonces, como. Ya también la iluminación te marca el tono de la obra. Y ahí vemos en las fotos que sacó Emiliano Salier, en la foto de portada, que ya hay un juego de luces y ya te genera un misterio, como que algo está pasando ahí. Digamos, sí. Ya te marca un poco la tonalidad de la obra. Sí, sí. Por lo menos te despierta una curiosidad, digamos. ¿Qué bueno, está pasando acá? ¿Qué está pasando? ¿Qué hacen estos oscuros? no, ni hablar. Aparte, bueno, estamos haciendo una adaptación libre de una obra de Tennessee Williams, una obra corta de Tennessee Williams. Uh-huh. Que también eso es como un trabajo bastante interesante. Siempre hicimos muchas veces laburo, bueno, con la Emi, Juan Ámbar, textos propios. Claro. Mechando textitos de otras obras, pero más que nada la dramaturgia es propia. Pero esta vez fue, bueno, basada en eso, como una adaptación libre, pero en un texto clásico de Tennessee Williams. Entonces, como, bueno, también descubrir ahí que el autor qué quiso poner, o sea, qué pensó. También tiene una investigación ahí interesante. Claro, es otro proceso, el de interpretar y dirigir algo propio, que algo, como vos decís, hacer una adaptación es como, requiere otro trabajo, otro recorrido mental para poder ponerlo en escena. Otro recorrido mental, es como que adentro de tu cabeza tenés tus pensamientos y lo que quiso pensar el autor. Claro, todo el tiempo está. Todo el tiempo está el autor sentado al lado tuyo y dice, mirá lo que pusiste acá, ¿no? Y cuando, bueno, aparte uno lo lee y muchas veces no se da cuenta y pasan ensayos, y de golpe estás viendo una escena y dicen un texto y se te prendió y decís, claro, es como, esto conecta con aquello y me descubre tal cosa y ya te cambia el rumbo de vuelta, claro, de lo que venías como pensando. Pero bueno, igual es una adaptación muy libre de la obra, muy libre, porque ya, tío, es como un clásico, ya tienen como su peso los clásicos. Pero la idea era como ponerle la impronta del grupo también, ¿no? Como Hacerlo propio. Más allá de tener la base del texto y la obra, es hacerlo propio. Que es lo interesante también, porque acá hay mucha gente que viene a la Nogalera y ya consume de teatro, es gente de teatro, y por ahí lo fresco, lo novedoso es cómo un texto es reinterpretado, puesto en escena con la esencia propia. Eso es, me imagino yo, que no soy una persona de teatro, que es lo que llama la atención. A los que somos simples mortales nos llama la atención cualquier obra porque todo es nuevo para nosotros. Pero alguien que ya viene metido en el mundo de teatro, yo creo que siempre debe ser un plus el que alguien le ponga su propia esencia a la obra, que repetir texto por texto, palabra por palabra, de lo que ya está escrito. Sí, exactamente. Igual, viste, son dos trabajos muy diferentes. O sea, agarrar un clásico y hacerlo original es un desafío muy grande también. Claro. Muy grande. Respetando punto y coma, ¿no? Como original. Son como dos, los dos son desafíos muy grandes. O sea, interpretar un clásico con calidad es mucho trabajo, y transformarlo sin que pierda la esencia del todo, pero que se note que vos lo manipulaste, también. Pero bueno, a mí me divierte más el otro, porque es como que te deja manipularlo mucho más, te deja jugar mucho más. Y para mí el teatro es eso, es un juego. O sea, si vamos a estar tantos meses y tantas horas ahí adentro, nos caemos de risa. Por más que la hora después, no, a lo mejor no lo transmite, pero que el trabajo sea divertido, que te permita jugar, que te permita entrenarte también, porque cada ensayo es un entrenamiento. Uno va creciendo con las cosas que va haciendo, entonces eso es lo lindo para mí. Y bueno, sí. Ahora vamos a ver el resultado de tantas horas. Esta carrera que hicieron para poder presentar todas las cosas, todo. Me gusta mucho el nombre de la obra. No sé si es el original del texto. No, o no, es... el original es No puedo imaginar un mañana, de Tennessee Williams. Hay muchas versiones en internet. Uno, viste, cuando ya la tiene armada empieza a chusmear, como para ver. Y está buena la nuestra. Está buena. Y la nuestra es mejor. Está muy buena. No, está muy buena, está muy buena. Logramos. O sea, estamos contentos porque logramos lo que queríamos. O sea, uh-huh. Vamos a mostrar lo que queríamos. Para mí eso es re importante. Después, bueno, se cierra el círculo en realidad cuando hay espectador. O sea, el teatro es cuando hay espectador. Uh-huh. O sea, uno los ensayos juega y prueba. Pero la prueba real es cuando está esa mirada afuera. Claro. Si las emociones que vos pensaste se transmiten, si las imágenes que pensaste llegaron. Entonces eso es lo que uno pone como ansioso al estreno, porque es donde decís, bueno, claro, a ver, todo este laburo, claro. ¿Llega o no llega? Someter más allá de gusta o no gusta, ¿no? Porque no vamos a convencer a todo el mundo, o sea, cada uno uh-huh. tiene su propio criterio. Pero es como a ver si el laburo dio en el lugar que vos querías que dé. Y la única forma de saberlo es cuando se para alguien adelante y la mira. Uh-huh. Así que eso es, bueno, ahora se viene el sábado. No sé si querés o no, si no querés, podés decirlo tranquilamente porque también planta misterio, pero ¿nos querés hacer como un adelanto o qué vamos a encontrarnos mañana en la obra? Bien, voy a tratar. Soy medio malo contando, siempre quiero contar una peli y cuento el final. Empiezo por el final. Te spoileo toda la película. Pero básicamente es el vínculo de dos mujeres. Uh-huh. En la intimidad absoluta. Uh-huh. Y todo lo que eso pasa, ¿no? Cuando uno está compartiendo su vida con alguien. Lo interesante del juego que propusimos es marcar esos momentos, esas emociones, ese que visto de afuera uno dice, ¿por qué están pasando por esto? Uno no puede entender y es como, bueno, es lo que se vive en un vínculo, ¿no? Como es lo que es lo que pasa, así en crudo. Uh-huh. Y no sé si seguir hablando porque a lo mejor termino contando algo más. Lo dejemos ahí, ya es suficiente. Es muy interesante la propuesta y además es interesante que hay pocos lugares a lo que suele ser la Nogalera, así que se tienen que apurar a reservar al toque, porque además, yo no voy a spoilear, pero es la forma en que está dispuesto el público también es muy inmersivo, por así decir. Sí. No sé si es justo la palabra, pero el espectador es también como parte de esa intimidad. Sí, hay mucha cercanía que no suele pasar. Hay mucha cercanía entre el espacio escénico y el espectador. Uh-huh. Bueno, como dijiste, posta literal, son 30 lugares y no entra más nadie. O sea, ni uno más. Son 30 exactos por la disposición del público, ¿no? Claro. Así que lo bueno es como eso. Que como espectador también se van a encontrar como desde un lugar diferente, observando. Muy cerca de la escena, o sea, sintiendo mucho al actor, sabiéndolo uh-huh. muy de cerca y percibiendo tanto imágenes, aromas, es como, bueno, se genera como mucha intimidad entre el claro. público y el espacio escénico. Que es algo que está realmente muy pensado. Sí, fue todo un desafío también. Ahí es como que nos cambió, fue mucho trabajo el empezar esto, bueno, más técnico, ¿no? En espalda, ángulo, donde de cualquier lugar que vos la veas, te lleves una imagen de la obra. Uh-huh. Bueno, eso también fue un laburito. Así que a reservar las entradas rápido y a venir temprano, así pueden elegir el lugar estratégicamente. Exacto. Así que, bueno, esto es el sábado a las 22 horas. Me gusta ese horario para las obras de teatro. Está bueno. A las 22 horas, una entrada general de 3.000 pesos. Socios de la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones saben que pueden sacar su entrada gratuita anticipada escribiendo al mail, que es blugones@gmail.com. Anticipadamente, no a las 9:30 de la noche. Yo mandé el mail anticipadamente, por favor. También se puede reservar su entrada anticipada para los no socios a través de Antesala. www.antesala.com.ar. Ahí buscan la Nogalera y van a encontrar la obra. También manden el comprobante a blugones@gmail.com. al igual que si lo hacen a través de transferencia. Boleta.tiento.parque es la cuenta a nombre de la biblioteca y mandan el comprobante, así podemos reservar su lugar. Para pago en efectivo tienen que venir a la biblioteca, tienen oportunidad hasta hoy a las 13 horas, después ya no se puede pagar anticipadamente, lo van a tener que hacer en puerta y como ya dijimos, hay una gran chance de que se queden afuera. Así que sí, háganlo con tiempo, no se arriesguen a venir a ver si encuentran una entrada en puerta porque, bueno, pueden hacerlo si quieren, obviamente, pero bueno, es una obra especial que yo calculo que ya tienen que ir pensando la segunda fecha. Estamos justo viendo eso. Ah, bueno. Queríamos hacerla cada 15, pero viene, por suerte, súper activa la novalera. Así sí, que vamos a ver dónde podemos meter una fecha en el medio. Bueno, sí, buenísimo. Sí, sí, sí, ya. Yo ya sé por experiencia que cuando el grupo, su grupo, que no sé si tiene un nombre teatral el grupo. El grupo, del, en realidad la Emi venía actuando en las 6 y eso son el Ojo Teatro. Uh-huh. Yo me infiltré. Bueno, los tres mosqueteros, no sé. Ya siempre noche de estreno explota la novalera, así que, sí, bueno, apúrense a sacar las entradas. No sé cómo estará ahora la lista de reservas, no sé si ustedes ven eso. Aumenta la ansiedad, me imagino. Sí, igual lo vimos, pero bueno, quedan poquitos lugares, muy poquitos lugares. Así que, ¿es ahora o nunca? Ahora. Hoy viernes tienen la chance. Así que bueno, Pablo, muchísimas gracias y bueno, nos vemos mañana. Nos vemos mañana, muchas gracias. Thank you.